Muy, muy buenas tardes, queridos upevianos. Aquí estamos una vez más en el Nido de los Correcaminos. ¿Cómo te va, Quique? Hola, Pau. Muy buenas tardes a todos. Días, noches, depende del horario en el que nos estén escuchando. Pues nuevamente con el gusto de estar aquí contigo en este capítulo más de El Nido de los Correcaminos. Así es, bueno, pues ya hace mucho frío, Quique, ya estamos aquí con nuestras chamarritas, con nuestros cafecitos, ponches y demás. Ya huele a fiestas, Quique, ya huele a Navidad. Te diría que ya están a la vuelta de la esquina, pero no, ya llegaron. Aquí ya empezaron las fiestas en la universidad y pues yo creo que es una de las mejores épocas del año. Sí, pues es una época que nos invita mucho a reflexionar, pero también a unirnos como comunidad, a hacer lazos entre nosotros, y creo que eso es súper, súper importante, ¿no lo crees? Así es, yo creo que la reflexión de las fiestas está en eso, en el convivir con los demás. A lo mejor estamos alejados a lo largo del año por X o Y circunstancias, y ahorita es un muy buen pretexto para volvernos a reencontrar, ¿no? Ya sé, siempre el ajetreo, los exámenes, las tareas, las actividades, o sea, todo en general se nos viene encima y a veces no tenemos como el tiempo de contactar unos con otros, pero este es un excelente pretexto para que podamos encontrarnos nuevamente y poder disfrutar de una en un ambiente distinto, vaya, al que tenemos siempre. Y créeme que, como lo acabas de decir, aquí en la universidad cada vez más se respira ya la Navidad, las fiestas, y pues la verdad es que qué bonito ambiente estamos viviendo ahorita en la UPB. Así es, ya nada más nos falta que caiga la nievecita y que andemos con un concurso de trineos o algo así. Para allá vamos, no te preocupes. Ya sé, tal vez en unos 2 años ya va a ser realidad. Este cambio climático está con todo, Quique. Pues mira, el día de hoy la verdad es que tenemos un programa bastante jugoso. Por ahí, me adelanto un poquito. Tuvimos nuestro concurso de nacimientos y creo que por ahí va a haber un enlace para que podamos revivir ese recorrido que hicimos aquí en la universidad con cada uno de los nacimientos que hay. Yo la verdad es que los invito a que vayan a las diferentes áreas de la universidad y los vean. Realmente todos valen la pena. Sí, están bien padres, y aparte todos son como con técnicas distintas, los hicieron unos como murales, otros sí con las figuritas, pero cada quien se nota de cada área que los realizaron, su firma, su caché propio de cada una de las áreas. Estuvo súper padre eso, y pues no sé, ¿cómo ves si ya nos lanzamos entonces al enlace? Vamos por la magia del podcast con Quique. Quique, te paso la palabra. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, va Pau. Lo de los nacimientos? Muy bien, aquí ya viajamos a través de la imaginación y la magia como si fuera Disney. Y bueno, ahorita vamos a empezar el recorrido de los nacimientos. De hecho, ahorita ya voy a guardar silencio porque nuestra jefa de recursos humanos, la licenciada Gabriela Gómez, ya va a dar el primer mensaje para arrancar este recorrido de los nacimientos. Y obviamente que aquí ya se encuentran, pues digamos que todos nuestros altos mandos. Ya aquí está la maestra Alma Verónica López López, nuestra rectora, aquí está nuestra jefa de recursos humanos, nuestro subdirector de planeación, nuestra subdirectora de difusión y vinculación. Por acá está nuestro amigo Paco. Por acá está la maestra Ceci de Desarrollo Humano. Se acaba de formar una muy buena banda para empezar el recorrido. Pero bueno, ya voy a guardar silencio y vamos a escuchar a Gaby qué es lo que nos está diciendo. Sí, les quiero comentar, me gustó como mucho la actividad. Este nacimiento lo pusimos como todas estas áreas, que a pesar, bueno, somos, decía por ahí la convocatoria, ¿no? Por áreas, ¿no? Pero se sumó con nosotros control escolar, secretaría académica, financieros, recursos generales, recursos humanos, planeación, sistemas. Y fue un trabajo, la verdad es que muy desarrollo humano también. Fue un trabajo muy padre porque como que cada uno empezó a colocar algo de lo que traía, y esto fue como el resultado, ¿no? No hubo como algo de que dijéramos, aquí vamos a poner esto y eso y esto, ¿no? Cada uno fue tomando como la iniciativa. Entonces el resultado, la verdad es que muy padre, trabajo en equipo de todos, mucha disposición, y pues bueno, creo que que en esta parte se ha logrado como el objetivo, que es la parte de la integración entre nosotros. Estamos aquí transmitiendo desde el recorrido de los nacimientos para todos ustedes. Se están haciendo la entrega de los reconocimientos a cada una de las áreas del nacimiento que se encuentra en el UD1. Y aquí viene el reconocimiento para rectoría. Muy bien, felicidades. Ahora sí que se acomoda el... Bien, seguimos con el recorrido de los altares y ahorita vamos a el altar que realizó la Ingeniería de Logística y Transporte. Vamos ahorita a escuchar lo que nos platica la gente de Logística y Transporte. Tanto Víctor como su servidor. Bueno, ante todo, pues muchas gracias por la oportunidad. Y pues este es un trabajo, sí quisimos hacer un trabajo colaborativo, un trabajo de todos, que cada uno de los que estamos aquí, de logística y también, ¿por qué no?, también participaron alumnos en la tarde, ya al final, para dar el toque, ya último. Cada quien lo que hicimos es repartir una figura, ¿sí? Y cada quien dijo, bueno, yo la voy a pintar de estos colores y voy a poner mi toque. Y así al final nos da una integración. Sí, que es lo que buscamos. Al principio lo veíamos como algo que pues no tiene sentido, pues ya pinto como sale, pero ya conforme va agarrando cada uno de ellos y va viendo, chin, se regresaban y le volvían a dar como otro retoque. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Pues a final de cuentas una obra, ¿sí? Que es lo que somos nosotros como institución, ¿sí? Una obra que vamos enfocados hacia algo y pues aquí está, nos puede dar como pues a todos un pensamiento final, ¿no? De qué es lo que nos refleja. Y entonces es lo que buscamos. No sé, Víctor, ¿quieres? También esta obra representa la fe que tenemos todos nosotros como equipo ILT, además que es la familia y la unidad que tenemos como familia ILT, porque todos trabajamos en equipo y se ve la participación de cada uno de nosotros como compañeros de trabajo. Ahí refleja lo que es el pensamiento de cada uno de nosotros, además de que podemos demostrar que podemos lograr cosas juntos como equipo. Que fue como más representativa es que justamente nos repartimos los cada uno de los elementos, y cada quien decidió pues poner su toque personal, y bueno, ya al final en conjunto pues ya se le fueron dando como todos los últimos toques, yo traje tal cosa y aportar más para que se viera mejor el muralito. Muy bien, pues ya escuchamos al programa de Logística y Transporte, la explicación de su nacimiento. Por ahí estaremos también subiendo las fotos para que todo el mundo lo pueda ver. Y ahorita nos dirigimos a ver el nacimiento de Idiomas. Vamos para allá, Correcaminos. Ya estamos aquí en el departamento de Idiomas. Vamos a hacer la presentación del altar, un altar bastante bonito, muy tradicional. Y bueno, pues vamos a ver la sorpresa que nos preparó el departamento de Idiomas. Básicamente fue como algo muy tradicional, ¿no? Utilizamos como elementos muy tradicionales, tratamos que fuera muy mexicano, aunque tenemos pues diferentes áreas, pues el nacimiento, la parte del río, los animalitos, el desierto, el bosque y pues acá abajo el infierno. No, y básicamente pues fue una idea en conjunto. Todos pusimos ahí nuestro toque y mucho cariño. Hicimos con mucho cariño. La verdad es que estamos viviendo un ambiente muy bonito, muy de familia aquí en el recorrido de los nacimientos. Una muy grata sorpresa, el nacimiento de Idiomas. Y pues vamos a continuar con este recorrido. Vamos a diseño, vamos a la ingeniería de diseño industrial. Estamos ya aquí en el nacimiento de diseño industrial. Ahorita el profesor Leonel nos va a explicar acerca de cuál fue en lo que se inspiraron para poner su nacimiento. Esta es nuestra colaboración de Ingeniería en Diseño Industrial. Tanto docentes como alumnos nos apoyaron. Para empezar, bueno, los materiales de los que están hechos el nacimiento son materiales que algunos son incluso aquí de la escuela. Son la mayoría naturales. La intención era pues no generar ningún tipo de residuos más que los que no fuera posible de obtenerlos de otra forma. El estilo de nuestro nacimiento regional, con motivos y condiciones mexicanas. Tenemos ahí un pequeño de todavía regionalismo más estrecho, en donde tenemos esta zona que es nuestra nuestra Villa Fresa o Villa Nice, que representa a la ciudad de Guanajuato, y el resto es nuestro estado. Porque fue demasiado regionalizado, ¿no? Y como parte de la carrera como tal, el sello que queríamos ponerle, tenemos la estrella de Belén, que significa que está hecha a través de procesos de ingeniería y diseño industrial, como el modelado y la impresión en 3D. Tiene las iniciales de la carrera en el centro. Bueno, el grupo Paridi, que es el programa de alto rendimiento de diseño industrial, en colaboración con los profes, pues tuvimos la participación de acomodarlo. Procuramos que en la parte de atrás, si pueden ver el cielo, lo degradamos un poco, dependiendo de la altura. Pues sí, procuramos utilizar materiales para no generar gastos, pues que pudiéramos tener ya también en nuestros hogares. Y pues siempre respetando el sentimiento que tenemos hacia lo que es, pues, la Navidad y lo que genera ese día. Un nacimiento muy bonito el que nos regaló diseño industrial, y ahorita nos dirigimos hacia ingeniería financiera, que estoy seguro que también nos tiene una muy agradable sorpresa. Vamos para allá. Ya estamos aquí en el edificio de financiera, un nacimiento muy bonito, con piezas bastante grandes, y ahorita vamos a escuchar lo que nos comentan los encargados de la ingeniería financiera. Aquí tenemos el nacimiento de ingeniería financiera. Solamente representamos lo que es el misterio con el ángel, y tenemos aquí la presencia de los tres reyes, que vienen cargados de bienes y regalos, que en este caso son monedas y billetes, ¿no? Porque pues en financiera es lo que vale, monedas y billetes. Traen acciones, pero las acciones las traen dentro del manto, entonces no se alcanzan a ver, pero sí traen también acciones a portador. Okay, estamos en espera de que llegue el niño Jesús para ver si en ese entonces pues ya se compone la situación económica y financiera que estamos esperando. Nuestras esperanzas de que a partir del 24 mejoraran, nos las echaron por tierra este domingo. Las esperanzas se están cayendo, pero bueno, nosotros seguimos con la esperanza en nuestro corazón. Muy bonito mensaje de financiera, y ahorita nos dirigimos a ver el altar de robótica. Vamos a ver qué hicieron nuestros compañeros de robótica, que por lo que sé fue bastante innovador, con recursos reciclables. Entonces ahorita vamos a llegar ahí para que nos platiquen de qué se trata. Bueno, pues utilizar material como base, material de reciclaje, para no utilizar material nuevo. Entonces está hecho a base de botellas de PET de 2 y 3 litros, y bueno, todo está hecho en base a eso, ¿no? El material de la tela también es reciclado, las ovejas que vemos ahí que son desde borra, no sé cómo llamarlo, un peluche ya de la basura se le extrajo y se generaron los borregos. Y de igual forma, pues también la paja, pues así se extrajo de un alumno que tiene una granja, nos ayudó esa parte. Y bueno, todo es material de reciclaje, ¿no? Sin duda muy innovador fue el nacimiento de robótica, y pues ahora nos dirigimos a difusión y vinculación, que también nos prometen un nacimiento bastante, bastante original. Entonces vamos hacia allá y seguimos aquí en el nido del Correcaminos. Estamos aquí con la maestra Ceci, para que nos platique. Ceci, ¿cómo has visto los nacimientos hasta ahorita? Muy padres, muy bonitos, están unos muy originales, unos muy tradicionales, que son los que me han gustado, la verdad, mucho. Todos han puesto su toque especial, está muy padre. Muy bien, pues ya escucharon, la verdad es que nos estamos divirtiendo bastante, y los trabajos que hemos visto son excelentes, muy innovadores. Ya casi llegamos aquí a difusión. El significado del nacimiento es un acontecimiento concreto hace más de 2018 años. Es un kairos, que es un tiempo preparado por Dios, y que la verdad lo que significa es un nacimiento, es en el pesebre, que cuando Dios nace en el corazón de los seres humanos, pues creo que cambiamos, somos mejores. básicamente es eso, y aunque a veces tenemos corazón de piedra, él lo puede transformar en un corazón de carne. Muy bonito mensaje por parte de Lucio aquí en Difusión y Vinculación. Ese fue el mensaje del Departamento de Difusión y Vinculación. La verdad es que fue un nacimiento bastante original. Y ahorita pues vamos hacia Narnia a ver los últimos dos nacimientos, que están en Ingeniería en Biomédica, y el que hizo Deporte, Cultura, Desarrollo Docente, Biblioteca y Agro. Vamos para allá, Correcaminos. Pues ya estamos aquí en el nacimiento en Deporte y Cultura, y pues vamos a escuchar la explicación del nacimiento que tenemos aquí en Narnia. Nosotros que hicimos retomar un nacimiento tradicional, incluso pusimos algunos toques de con lo que serían nuestras piedras para fusionarlo, y también teníamos la desventaja de que al estar en la jardinera nuestra extensión crecía demasiado, por eso nosotros empezamos a delimitarlo tanto con la escarcha, con las piedras, para darle un toque natural. Incluso también la mayoría de los elementos pues son propios de aquí de la universidad, algunos son de reciclaje y demás. Por decir, en el aspecto que marcaban ahorita del diablito, ese fue hecho en el taller, incluso era parte de los Judas, como tradición, y quisimos ponerlo también como en la parte del acecho, ¿no? Incluso si lo vemos, está fuera de la ciudad, pero se está una presencia. Ya si lo metemos, quedaría como Godzilla, pero... Y pues, aquí también, sí nos estamos esperando para el nacimiento del niño Dios, por eso no lo incluimos, porque no queremos que sea prematuro. Pero pues... Es en general pues una visión. Hicimos también el sendero utilizando los elementos de aquí. Pues muy bien, ya pasamos por el altar de Cultura y Deporte, Desarrollo Docente y Agrotecnología, y vamos con el último del recorrido, que es el de Biomédica, que la verdad nos prometen algo bastante, bastante original. Vamos hacia allá. Pues ya llegamos aquí a Biomédica y ahorita vamos a escuchar la explicación de su nacimiento. Un nacimiento muy bonito y muy original. Ingeniería Biomédica decidió hacer un nacimiento con materiales reciclados. Esto brindando, si recordamos, el nacimiento pues es una fecha muy importante, porque todos los mexicanos celebramos o esperamos la llegada del niño Jesús. Como pueden ver, nuestro nacimiento está conformado por botellas PET, que es, pues es un material reciclado. Les voy a hablar de la estructura de nuestro nacimiento. Se encuentra primero la estrella, que es la guía para los reyes. El ángel, que simboliza la pureza y la santidad del niño Jesús, que está constituido, si notan, sus alas están constituidas por hojas. ¿Por qué pusimos hojas? Porque las hojas representan lo que es la vida eterna. En el pesebre central se encuentra lo que es la imagen de la Virgen María, San José y el niño Jesús. Por la parte inferior se encuentra lo que son los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, cada uno con su respectiva ofrenda hacia el niño Jesús, lo que es oro, plata y mirra. También una clave muy importante del nacimiento pues es el burro y el buey, los cuales proporcionaron el calor para que el niño se pudiera mantener con vida. Cabe destacar que también nosotros colocamos adornos, estos adornos que simbolizan lo que es la alegría y la unión que se debe de tener en la Navidad. Las luces, que es un tema muy importante, porque las luces representan toda la luz que vino a traer el niño Jesús al mundo. Al igual que las nochebuenas, que es un símbolo decorativo de la Navidad. Si pueden ver, también nuestros animalitos están constituidos pues con material reciclado, que son los algodones. El algodón pues es un material que se degrada y por eso también lo pusimos, muy importante. Y pues en la parte de abajo se encuentra lo que es, por así decirlo, la parte chusca del nacimiento, que es el diablo. El diablo, que pues también es un símbolo muy importante, porque representa toda la maldad que hay en el mundo, y lo pusimos por la parte de abajo porque el niño Dios pues vino a acabar con toda esa maldad del mundo. Es por eso que está en la parte inferior. Muchas gracias. Pues muy bien, con esta explicación cerramos el recorrido de nacimientos de este año 2018. Este fue un ejercicio bastante interesante, bastante divertido, excelentes trabajos los que presentaron las diferentes áreas. Es una tradición que se va a institucionalizar aquí en la universidad y que esperemos que para el siguiente año tengamos muchísimo mayor participación, y obviamente que los altares sean igual o más bonitos de los que se pusieron en este año. año. Entonces, bueno, este fue el evento de Nacimientos 2018 y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido por toda la universidad a través de sus diferentes nacimientos. Vamos de regreso a donde tengamos que regresar para hacer el cierre del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Pues la verdad es que estuvo muy padre todo el recorrido, todo lo que hicieron nuestros compañeros de las diferentes áreas para poder hacer los nacimientos. Y pues nada, estuvo súper padre la explicación y todo, Quique. Todo estuvo muy padre, estuvo muy divertido. La verdad es que yo que tuve la oportunidad de estar en el recorrido, nos divertimos bastante y sobre todo vimos el trabajo tan bonito que se logra cuando se hace en conjunto. Porque en esto participaron maestros, personal administrativo, alumnos, directores, los perros con nuestro nacimiento que tuvimos que mover. Pero bueno, todo estuvo genial, Pau. Pues nada, hay que continuar con estas actividades porque creo que sí es muy importante que sigamos rescatando nuestras tradiciones en primer lugar, pero también conviviendo entre nosotros, Quique. Así es, la idea es de que esta comunidad crezca y crezca. Crezca y crezca. Pau, hace ratito, fuera del aire, estábamos por ahí cocinando una muy bonita idea, que yo creo que vamos a invitar a toda la comunidad UPB a que la realice. Creo que va a ser un muy buen ejercicio, espero que nos salga, pero va a ser un muy buen ejercicio sobre todo porque hablamos de esto, de compartir momentos. Sí, ahorita es muy, muy, muy común que en estas fechas pues tengamos intercambios, tengamos convivios con nuestros compañeros y demás. Entonces vamos a generar esta cultura de, como les decíamos en el podcast pasado, de compartir cosas, de utilizar este espacio del nido de los Correcaminos para decir lo que queremos decir. Y qué mejor manera que empezar compartiendo todos estos momentos que vivimos como universitarios, que vivimos como parte de la familia UPB en estos convivios que vamos a tener. Entonces, chicos, maestros, administrativos, todos los que formamos parte de la comunidad, les vamos a lanzar un reto, que es... Ahí les va el reto. Todas las fotos que ustedes se tomen a lo largo de los convivios que empezamos a tener aquí en la universidad, intercambios, amigos secreto, ¿qué más? Algún espacio de la universidad donde, por ejemplo, en el arbolito que está enfrente de la vitrina, que está muy bonito. O en los nacimientos. En los nacimientos, los vamos a invitar a que cuando suban sus fotos a Facebook, les vamos a lanzar estos dos hashtag. ¿Cuáles son, Pau? Sería hashtag convivio UPB y hashtag Navidad UPB. Entonces, para que también la compartan con nosotros en la página de Deporte y Cultura de la UPB y pues las empecemos a rolar, vamos a ver qué tanto, si podemos ser trending top, muchachos, hay que esforzarnos. Yo creo que somos bastantes correcaminos y es algo diferente, es algo nuevo, y la verdad es que aquí yo creo que vamos a lograr un muy buen álbum de todos estos momentos que ustedes hacen y que créanme que a lo largo de los años van a ser oro molido para ustedes. Y pues no se les olvide, chicos, convivios, intercambios, todas las actividades que tengan en este fin de año, compártanlas con nosotros en nuestro hashtag convivio UPB y hashtag Navidad UPB. Así es, y ya saben, Deporte y Cultura UPB el Facebook. Síganos. Y pues, vámonos, Pau. Pues vámonos. Y esto fue el nido de los Correcaminos. ¡Energía UPB! ¡Correcaminos! ¡Ea! ¡Vámonos! Me sonrío.